Bueno, es una manera también de acompañar a otros centros vecinales que hace unos días también se han manifestado con respecto a este conflicto, y nos pareció interesante y acertado esto de los espacios vecinales, o lo que tenemos una cierta representación en los barrios, también mostrar una postura de, básicamente, llamado al diálogo. Entendemos que es un conflicto que debe resolverse. Estamos en una situación socioeconómica y sanitaria súper compleja, una situación transversal a todos, que a todos de alguna manera nos afecta, y bueno, entendemos que el área de salud es como el área más sensible, la que más trabaja con respecto a esta pandemia, la situación de salud es la que está más expuesto. Lo vemos día a día porque nosotros compartimos el espacio de nuestro centro vecinal con el dispensario municipal y tenemos comentarios de vecinos que se acercan y desde el lado del personal siempre han sido bien atendidos. Entonces, nos parece esto, que entendemos que desde nuestros lugares siempre lo que podemos aportar es esto, exigirle al Estado municipal que abra espacios de diálogo para resolver estos tipos de conflictos que entendemos que son absolutamente respetables, que deben ser atendidos, y no mucho más que eso. Nos pareció muy bueno acompañar a estos centros vecinales y que obviamente todos nos vayamos manifestando sin tomar algún tipo de postura que tenga que ver con las cuestiones políticas ni de un lado o del otro. Simplemente es llamar al diálogo, que es un conflicto que debe ser resuelto, y en realidad es la manera es esta, el diálogo. Así que esto fue, vimos la iniciativa de estos centros vecinales, nos pareció importante. Lo hemos hablado porque incluso en algunos grupos del barrio también vamos tomando nota de los vecinos que muestran su preocupación o nos consultan a nosotros también. Y bueno, también no solamente estamos hablando a través de nosotros como comisión de un centro vecinal, sino también de alguna manera representación de los vecinos que, como te digo, muestran su preocupación. Y obviamente nosotros como representantes vecinales también nos parece importante dejar expresar nuestra postura y nuestra preocupación con respecto a este tema. Sí, porque en definitiva es, como te digo, el área de salud es la que está al frente de todo esto, la que más le está poniendo. Todos tenemos conocidos, amigos que forman parte del área de trabajadores de salud de nuestra ciudad y escuchás y obviamente te genera esa cierta empatía con respecto a sus reclamos, porque creemos que a la larga son reclamos válidos.